para disfrutar y tripe contigo, oh, bailarlo contigo, oh, y llegar al nivel de que tu cuerpo roce con el mío. Tirira, oh, oh, tirira, oh, oh, tirira, oh, oh, tirira, oh, oh, oh. Y esto es algo bien tropical, la, la, la, la, la, la, la, la. Y es que yo lo quiero bailar contigo. Y esto es algo bien tropical, la, la, la, la, la, la, la, la. Y es que yo lo quiero bailar contigo. Check it, echa pa' acá que yo quiero bailar. El party está encendido, te voy a fracturar. Samba, gudiri, gudama, la bativa. Algo tropical, lo que tú necesitas. Uno más uno, eso son dos. Uno, dos, chamo, primero en acción. Rumba, party, fiesta y presión. ¿Con quién? Contigo. Y hace un clima encendido, tu cuerpo, la arena, el sol y el mar. Una mezcla perfecta de motivos para disfrutar. Y tripe contigo, oh, bailarlo contigo, oh, y llegar al nivel de que tu cuerpo roce con el mío. Y esto es algo bien tropical, la, la, la, la, la, la, la, la. Y es que yo lo quiero bailar contigo. Y esto es algo bien tropical, la, la, la, la, la, la, la, la. Y es que yo lo quiero bailar contigo. Tirira, oh, oh, tirira, oh, oh, tirira, oh, oh, tirira, oh, oh, oh, tirira, oh, oh, tirira, oh, oh, tirira, oh, oh, tirira, oh, oh, oh. Y esto es algo bien tropical, la, la, la, la, la. La sintonia de la vostra emissora predilecta mitjançant Musicòpolis, la capital de la música, la vostra radiofórmula amb els ritmes estiuencs de Dos Chamos i aquest Algo Tropical que us acompanyava. Soc Rafael Corbí, al vostre costat, i espero que durant força estona. Abril, una meitat, des de l'àlbum Ara o Mai. tema ballable és de Ross Canaris amb Manu Santa Cruz i es diu Besos de Miel. Me sabe a miel, mami, te quiero tener. Dime qué tengo que hacer para poderte tener. Quiero decirte al oído las cosas que siento cuando estoy contigo. Te miro los ojos, yo veo una diva, tu boca está rica. Quiero que te diga amarte, besarte, tocarte, ser el dueño de toda tu parte. Tantas cosas que quiero contarte y hacer con locura cosas que tú sabes. Quiero que entres tu piel junto con mi piel. Quiero probar esos labios con sabor a miel. Quiero comerme esa boca que a mí me provoca. Para mí no hay otra. Després dels ritmes tan llatins de Ross Kennedy amb Manu Santa Cruz i els seus Besos de Miel, sentim a l'Stereo Gamos Bathhouse Mix. I es titula aquest en remix del White Like de George Michael. Save me, or the way that you prayed for me. presento en el campo del amor. Música que arrenquen d'aquesta formació és Miranda, Dice lo que sientes, el títol de la cançó. Aquesta la recordàvem, no és actualitat, perquè va sortir el mes de setembre del 2011 des del seu àlbum Magistral. Sentim també una cançó que pertany a l'àlbum Our Version of Events, d'Emily Sandé. Així sona aquesta composició pròpia que ens aporta, que es diu Next to Me, al meu costat. Next to me. When the end is Next to Me, amb aquesta companyia, estem ja amb els darrers instants del nostre segment de Musicòpolis, de la capital de la música, amb una mica de ritmes de Chambao. Es diu Lo Mejor Pa' Ti. Tampoco sé lo que espera de mí, y entre tanto sigo aquí, me quedo aquí. Adáchate, cuida que esta pena no te dure demasiado, sorpréndete y aprende a volar, intenta volar en los espacios cerrados. Recuérdate que lo que sube rápido cae. Després de Chambao, en David Guetta, en la companyia de Chris Brown i Lil Wayne, i amb aquests ritmes ballables del I Can Only Imagine, com em vares dir, només fer servir la imaginació. Where you been? Where you been all my life? Baby, this is sin. The way you look in my life. It's obvious that I want something. Every time it would bring me to life.